se acabó. Si una vez te amé, hoy ya te olvidé. Oh, sí, fallaste, amor. Recuerdo la tarde aquella que te fui a buscar y te vi besar a mi mejor amiga. Oh, sí, perdiste mi amor. Fabiola en el programa Remembranzas TGD interpretando esto que se llama Fallaste. Pues el maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, nunca podía olvidar el recibimiento que le hicieron en la ciudad imperial de Cobán cuando llegaron a interpretar la música actual en esa época con Armonía en Tinieblas. No, nunca olvida ese recibimiento que les hicieron llegando estudiantes de colegios, escuelas. No hubieron palabras para poderse expresar lo que ellos sentían en esa tierra tan bella, como lo decía, interpretando varias melodías y en varios lugares. A todos estos, pues, a ellos los trataron muy bien con la interpretación de todas esas bellas composiciones. Ahí interpretó la primera pieza que compuso, dice, y que se llama Gloria América, dedicada a una niña que ella jugaba baloncesto. Cuando regresaron, todos pues que lloraron de mucha emoción a su regreso a Guatemala por ese recibimiento, por esa actuación que tuvieron en la ciudad imperial de Cobán, donde llegaron a actuar con la orquesta Armonía en Tinieblas. Él pues interpretó una de sus composiciones dedicada a una niña que jugaba baloncesto. Emocionados regresaron a la capital por esa actuación que tuvieron, ya que los llevaron y los trajeron en avión. Vamos a seguir con ustedes y nuevamente la música del maestro de los dedos de oro. Thank you. El maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández, nos ha interpretado Lindo Calabelito. Solamente nos quedan 7 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD, donde platicamos esta mañana datos importantes del recordado maestro César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro. Bueno, más adelante, él quería buscar algo más variable para poder interpretar y arreglar el repertorio. Fue así como él comenzó a interpretar su música en el Hotel Maya Excelsior en la Zona 1, en la capital de Guatemala, con un grupo de compañeros al que él era precisamente, era invidente, también los demás. Tocaban boleros, interpretaban guarachas, guarachas cubanas. Después comenzaron a llamarle a los clubes nocturnos para ir a interpretar su música. Pero fue en el Hotel Biltmore, al que ahora es Camino Real, donde firmó un contrato como de 25 años y donde trabajó 20 años. Ahí aprendió a interpretar música en inglés y solo al oírlo, pues interpretaba la música y también le gustaba escuchar su música por la radio en onda corta y onda larga, los temas de diferentes lugares. Le gustaba mucho escuchar su música por la radio al maestro César Augusto Hernández cuando ya empezaba a grabar su música. Fue así como se interesó también en otro tipo de música, que quería aprender música académica, y fue así como un maestro, al recibir clases, le dijo que usted conoce la música del diablo, al referirse él a la música popular, pero ahora le voy a desengañar, y fue cuando interpretó con el piano un vals de Chopin, que le pidió que interpretaba ese tipo de música, donde esta persona se quedó admirada de cómo el maestro dominaba el piano siendo una persona no vidente. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para don Luis Sosa, que nos sintoniza en la zona 3, escuchando y recordando al maestro de los dedos de oro. Thank you. Esto se llama ¿De qué me sirve querer? A través del programa Remembranzas TGD. Pues hablando del maestro de los dedos de oro, en una oportunidad se le preguntó que cómo fue la transición del piano al órgano, y fue para un concurso electrónico que organizó Yamaha en el año de 1974. Y esto fue para promover la venta de órganos. Un doctor que era amigo de él, don Roberto Paz, lo inscribió, pero le dijo que él no estaba familiarizado con el órgano. Y fue así como el padre Miguel Murcia lo dejó interpretar el instrumento en el Templo a la Recolección, unos días antes de este certamen. Fue donde obtuvo el primer lugar dentro de 40 concursantes. Luego se presentó en Guatemala en este concurso también, y luego se pasa a la hermana República de México a nivel latinoamericano, donde gana el cuarto lugar, y fue la primera vez en que viaja al extranjero para poder participar con su música. También llegó a Washington y a Miami con su órgano, el maestro de los dedos de oro. Vamos a seguir platicando y recordando a César Augusto Hernández a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y vamos a seguir platicando despuesito de nuestro corte comercial de las 9 de la mañana. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Thank you. César Augusto Hernández nos ha interpretado Triste Despedida. Bueno, pues su fama lo llevó a que lo invitaran a interpretarse sus melodías con la Orquesta Sinfónica de Guatemala. Y esto fue en la inauguración del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias en el año de 1978. ¿Hasta dónde he llegado?, decía él emocionado, porque interpreté con la orquesta una de las melodías mías de mi propia inspiración, llamada Inquieto. Así fue que era una emoción doble la que él tenía cuando terminó el concierto de gala, y la ovación que duró tantos minutos. Después también vinieron las grabaciones de él. ¿Cómo fue, pues, su primera grabación, que lo llevó a un cassette y se lo llevó al director de Fonica? Pero la gente de ventas dijo que esto no se llegaría nunca a vender, pero también dijo que iba a asumir esa responsabilidad, y fue así como un 3 de enero de 1981 comenzaron a grabar el disco. La música al estilo bailable, como la que estamos escuchando aquí en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, que fue todo un éxito. Se oía en todas las emisoras de Guatemala, y esta dicha tan grande se la daba él tanto a Dios. Dije que en ese entonces, dijo él, pues cada año empezaría a grabar, y fue así como cada año grababa un disco, la mayoría en órgano. Hay quienes intentaron imitar sus grabaciones, pero había que saber y darse cuenta de cómo eran las técnicas y los recursos que tenía el maestro de los dedos de oro. Continuamos con el programa cuando son las 9:09 de la mañana con 8 minutos. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Es la que le brinda la emisora de la familia. Muchas gracias, felicidades a los amigos que nos sintonizan y se reportan a través del hilo telefónico escuchando el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos en la presentación de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos muy importantes de César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro. Cuando le preguntaban qué le gustaba más interpretar su música, ¿en el órgano o en el piano? Pues él dijo, pues que claro que era en el piano. Yo siempre dice, él siempre había dicho que el piano era el pan de cada día y el órgano para él era el pan de la alegría. Era lo que comentaba el maestro César Augusto Hernández. Además de interpretar y de la música alegre, pues también grabó e interpretaba marchas propias, marchas fúnebres. Por su gran devoción a Jesús de Candelaria, César Augusto Hernández compuso su primera composición creada en honor a la imagen que lleva su nombre, de cuya procesión también era cargador, con 12 obras de su autoría, dentro de ellas, Salve Fray Miguel. Se levantan las andas, es otra. Descendimiento a las tres. Otra de ellas es Perdón, Señor. Jesús de los Milagros, A tus pies, y también Jesús de San Cristóbal. Marchas fúnebres procesionales que también escribió el maestro César Augusto Hernández. Saludos para Irene López, que nos sintoniza en la zona 1 a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes escuchando la música del maestro César Augusto Hernández a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bien, hemos escuchado Jugo de Piña con el maestro César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro del cual estamos platicando esta mañana en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, ya que él pues partió al viaje sin retorno el sábado 20 de marzo. Ahora lo estamos recordando. Y recordamos también cuando empezó a escribir las marchas fúnebres que le dictaba la música el director, un director, instrumento por instrumento, y él escribía las partituras, así lo comenta, ya que él tenía un gran concepto musical y muy amplio. La marcha fúnebre Salve Fray Miguel se la dedicó al sacerdote Miguel Murcia, su amigo por muchísimos años. Muy popular entre las bandas esta composición. César Augusto Hernández grabó dos discos de larga duración de música sacra tradicional para Semana Santa, volumen 1 y volumen 2. Una de las últimas composiciones fúnebres fue quien compuso esta bella marcha que le puso El Brazo Cero. Fue una de sus últimas grabaciones de música sacra, El Brazo Cero, de César Augusto Hernández. Seguimos con ustedes en la parte musical. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8, don Luis Sosa en la zona 3 y doña Irene López, que nos escucha en la zona 1. Le quiero comentar a doña Irene López que en estos 90 minutos les estamos haciendo un recordatorio, un homenaje al maestro César Augusto Hernández, el maestro de los dedos de oro, que falleció este sábado 20 de marzo. Volverse la luz en la ciudad, pienso en ti aquí en la oscuridad, como cuando marcas sin querer, cuelgo antes que puedas contestar. Tal vez nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez el amor no vuelva por acá. Dicen que hace frío por allá, que ya tienes quien te abrazará. Si aún te queda vivo el sentimiento, yo espero aquí. Tal vez nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez el amor no vuelva por acá. O tal vez tú piensas en volver y nos volveremos a querer. Deje de pensarte, todos los domingos por la tarde extrañarte. Se ha vuelto parte de mi vida, pero ya no sufro porque ya es rutina. Al final nadie quiso cortar la flor del amor y ponerla a disecar, pero da igual. La distancia es una pequeña muerte y con suerte te vuelve más fuerte. Tal vez nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez el amor no vuelva por acá. O tal vez tú piensas en volver. Tal vez un día deje de extrañarte y nos volveremos a querer. Tal vez un día deje de pensarte y serás por siempre mi querer. Sentirte, olerte, amarte. Muy bien, a través del programa hemos escuchado, con la participación de Malacates, esto que se llama Tal Vez, en el programa Remembranzas TGD, donde estamos platicando datos importantes del recordado maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. Una invitación muy cordial para que nos sintonicen el próximo jueves, que es Jueves Santo, que estaremos con ustedes a partir de las 8 de la mañana para las 3 de la tarde, presentándoles música especial en esa mañana, como también estaremos presentando una excelente programación a través de la emisora de la familia, y donde estaremos también presentando el patrocinio de empresarios quetzaltecos como la fábrica de chocolate Quetzalteca Extra Especial, Extra Superior, de la familia Gómez Racancoj. Una invitación para que nos sintonicen desde las 8 de la mañana a las 15 horas 3 de la tarde el próximo jueves, que será Jueves Santo. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, y allá en la capital centroamericana de la fe también nos sintonizan esta mañana, especialmente para Luisito, Elenita, y también para Luis Antonio. Vamos a ver si ya nos están sintonizando esta mañana. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos, y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hemos escuchado con César Augusto Hernández Flores Peteneras a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia esta mañana, con este homenaje que le hemos hecho al recordado maestro de los dedos de oro, que nos ha dejado un legado musical a través del programa Remembranzas TGD. Estamos recordando a este gran compositor. El maestro César Augusto Hernández nació el 14 de septiembre de 1940 en la capital de Guatemala. Estudió en la Escuela Santa Lucía para Ciegos, donde fue integrante de la agrupación musical no vidente, Armonía en Tinieblas. En el año de 1974 ganó el cuarto lugar en el Festival Internacional El Tony de órgano. En 1981 salió su primer disco, Nuestra Música al Estilo Bailable. Llegó a grabar 57 discos en las casas disqueras Fonica, Tap, Difosa y Dipro. En ese año recibe la bendición apostólica de Juan Pablo II en su visita a Guatemala. En el año 2011 fue galardonado con la Orden Luis Braille por el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. El maestro de los dedos de oro falleció este sábado 20 de marzo luego de una batalla contra padecimientos asmáticos de la próstata y la vejiga que le atañían desde hace unos 4 años, según lo informó su hijo César Augusto Hernández. El pianista estaba inscrito en el Instituto de Protección Social de Artistas desde el año de 1979 y cada mes recibía un apoyo de 1,000 quetzales. Durante los últimos años, el dinero fue destinado para sufragar consultas con el neurólogo y también con los médicos que lo vieron. No obstante, el año pasado, el músico dejó de recibir este monto ya que el instituto no liberó fondos. Eso fue lo que comentó César Augusto Hernández, hijo. El maestro de los dedos de oro nos dejó un legado musical, lo recordamos tanto y recordamos la visita que le realizáramos allá precisamente en la zona 5, en su casa de habitación en la capital de Guatemala, que más adelante en los programas venideros vamos a difundirles a ustedes la entrevista que le logramos a realizar al maestro de los dedos de oro, César Augusto Hernández. Mientras tanto, agradecemos la sintonía que nos prestaron esta mañana a través del programa de estos 90 minutos, Remembranzas TGD, con la invitación muy cordial y muy atenta para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves, que será Jueves Santo, a partir de las 8 de la mañana. Nos vamos a despedir con la interpretación nuevamente del recordado maestro César Augusto Hernández. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de Enrique Pop, de Emerson de León y de un servidor, Xicará Chávez. Gracias por la sintonía y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.